siente. Quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bueno, buenas noches a todos. Estamos... Hola, ¿cómo va? Hola, Fer, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, estamos acá en la tercera edición de Viernes de Sanata, el último viernes de noviembre, aparte. Ah, pensé que iba a ser el último programa. No, no, lo estaba pensando, pero... ¿Cómo lo estaba pensando? Y sí, pasa que ya no nos soportamos. Eso es bueno, pero eso fue del comienzo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Ay, la puta. Vos ibas a dirigir un poco ¿habíamos quedado eso? Bueno, no, en realidad para primero queremos decir que es viernes, 8 de la noche, estamos tomando algo, hoy estamos así como en distintas sintonías, yo estoy tomando mate y Fer se está tomando una cervecita. Polémico lo tuyo. Bueno, pasa que nada, hace un rato llegué a trabajar, todavía no estoy para empezar. Yo ya arranqué el viernes. Estoy muy ansiosa por este programa, porque tenemos muchas cosas prometidas, cosas que nuevas, que no habían pasado, novedades, noticias de la semana, de pensamiento penal, de la radio. Me preocupa lo de tu ansiedad. Ah, sí, hoy estoy re ansiosa. Es como que estoy contenta por el programa que tenemos. Ay, qué bueno. Yo también estoy contento. Qué bueno. Pará, primero quedó pendiente del viernes pasado hablar sobre el proyecto del Código Procesal Penal. Correcto, sí. Muy importante. Aparte, bueno, estuvimos también el viernes pasado con la presentación del libro de pensamiento penal, en el cual vos sos protagonista. Correcto. Y los 10 años de pensamiento penal, sí. Y ahí Binder hablando también sobre eso. Alberto Binder, correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, dar nuestras opiniones. Y después tenemos que hablar sobre el evento, ¿no? Sobre los 10 años de pensamiento penal. ¿Cómo estuvo tu semana? Bueno, mi semana estuvo bien, tranquila. Tranqui. Estoy contenta con... Yo quiero contar una anécdota que me pasó el día sábado. ¿Qué te pasó? Bueno, la verdad que tuve un fin de semana bastante, no complicado, pero bastante intenso. Sábado a la noche decidí quedarme en casa. Pongo TBR y había una invitada. ¿Giselle Marciota o Gisela Marciota? Mauro, vos que así estamos la bienvenida un poco al programa también. Gisela Marciota, me parece. Gisela Marciota, correcto. Y la estaba escuchando hablar y en un momento es como que empecé a temblar. Me empecé a sentir medio, digo, ¿De dónde recuerdo esta voz? Y me hizo acordar a vos. Dame un pucho, Mauro, porque está hablando pavadas. Bueno, no, quería contar eso, me pareció algo muy importante. Pero es, ¿para sí. quién es? No sé quién es. Es una periodista que trabaja en Duro de Omar. Bueno, párrafo aparte. Bella, cualquier... bella, inteligente, porque todo es una buena comparación. No, no, pero es que la voz y la forma. No sé. Yo confío en Mauro nada más. ¿Es bueno o malo, Mauro? Es bueno. Ah, bueno. Bueno, ponele. La cosa es que la voz y la forma de expresarse era exactamente igual a vos. Así, con mucha onda. Ponele. Pero bueno. Entonces... No sé, lo voy a ver y después bueno. El próximo viernes seguimos hablando de esto, a ver si era bueno o malo. No sé. Correcto. ¿Qué más tenemos? No, algo muy importante. Ahora hablando fuera, digamos, de broma y me pongo seria. Hoy tenemos una entrevista que es muy importante con el doctor Nicolás Tauber-Sanz. ¿El doctor? Que es, no se lo pregunté, pero bueno, vamos. ¿Puedes saber? Está bueno hablar sobre el tema de decirle doctor o no dentro de... Vos sos una persona muy aferrada a ese tipo de cosas. Sí, bueno, con el abogado Nicolás Tauber-Sanz, después le preguntamos si tiene algún doctorado, que es el abogado en la causa del indoamericano, pero en la causa de usurpación, que se dio dentro de la toma del parque indoamericano en el año 2010. El caso estaría, digamos, ya se llevó a cabo el juicio oral, así que bueno, va a estar contándonos un poco cuál fue... la problemática en su momento, en general en este tipo de casos de reclamos sociales y tomas de tierras, y bueno, y en particular seguramente contándonos cuál fue su experiencia en el caso, y bueno, y en la finalización que bueno, tuvo, creo que esto es una opinión personal, un buen final, que fue la absolución de los dos imputados que habían quedado después de 4 años de proceso. Bueno, y que fue un caso en el que Pensamiento Penal participó junto con el CELS como... amigos del tribunal. Sí, lamentablemente, bueno, después vamos a hablar un poquito, lamentablemente nos rechazó el Tribunal Superior de Justicia con un criterio, no quiero decir arcaico, pero no me sale alguna palabra un poco menos fuerte, pero una interpretación bastante restrictiva, sí, de la ley en cuanto a la habilitación de amigos del tribunal, en qué tipo de casos y demás. Después seguramente vamos a estar hablando un poquito más de esto. Pero bueno, como presentación del programa que tenemos hoy, hoy no tenemos ningún amigo Leo. No vamos a porque tenemos muchas cosas y no vamos a llegar con eso. Yo tenía muchas cosas, pero antes de juntarnos, cuando estamos juntando y hablando un poco de lo que íbamos en el programa, me sentí un poco relegado, si se quiere, de la idea del plan de trabajo de hoy. Pero bueno, nada. ¿Pero por qué relegado? Más. ¿Eh? No, por nada, no quiero decir nada porque después no quiero tener problemas después de terminar el programa. Ah, estás susceptible, ¿querés que te acaricie un poquito? No, te agradezco un montón, te agradezco un montón. Bueno, entonces no sé por qué lloras. ¿Eh? Mauro, bueno, escucha. Me estoy expresando. Mauro, pará, es importante que estamos llamando a Mauro porque Mauro va a ya que decís que... Bueno, supuestamente Mauro iba a tener su columna y eso también es un tema polémico. ¿Vos, Mauro, te sentís libre de elegir tu tema de columna? Poco a poco, programa a programa me siento liberado. ¿En serio? Yo voy a contar, sí. Mi sensación es totalmente distinta. Hoy yo venía ansioso a tener mi columna, pero bueno, lo guardamos para el programa que viene. Sí, Fer lo censuró, pero claro, la sí, verdad sí, que... Sobre todo. Sobre todo, claro. Para, igual, Mauro no puede perder acá, más allá de la columna que va a tener, que está buenísimo, las cosas que nos va detrayendo. La idea, contamos, es sería algo así como algo de, decíamos, de bazar, como cuando jugábamos al Carrera de Mente y éramos chicos. Que tiene que ver con que nos va a traer en cada programa algo novedoso, distinto. Yo no soy de la época de Carrera de Mente. ¿Eh? ¿Vos sos más pendejo? Yo menos. No sé, vos serás de Carrera de Mente. Pero te entendemos. Pero sí, obvio, no. No, pasa que no jugaban porque era un juego que requería cierto... No, mi viejo jugaba. Bueno, era espectacular ese juego. Hoy vamos a pasar un par de temas de esa época. De la época. Quiero, Mauro, que hoy pasemos temas de la época de Carrera de Mente. ¿De qué década? Y década, tu década, la década del 90. Hacete la boluda. La década del 90. Te encanta, ¿eh? ¿Cómo te encantan todas esas cosas? Pará, se me fue lo que íbamos a decir del tema sí, de Mauro. Te entiendo completamente. Que Mauro está buscando un cenicero, está fumando. En el estudio. No sé, creo que por allá, sí, ahí. Sacá el broche que tiene ahí el cenicero. Y bueno, nada, eso. Nos va a traer como en aquel juego que era como el librito naranja, que era de bazar. Bueno, toda la presión, mejor que ahora es interesante. Estoy seguro ahora que. Ahora suena muy interesante. Estoy seguro que los que están escuchando saben de lo que estoy hablando. Librito naranja, bazar, Carrera de Mente. Era fundamental. Te tocaba, por lo menos a mí me tocaba ese libro y era feliz. Yo los libritos los recuerdo. Yo elegí el verde, era deporte. Ay, para, ahora que hace CrossFit. Elige el verde. No sé si da para hacer. Yo el celeste era media ñoña, historia y geografía. El celeste yo también lo elegí, sí. Ñoños. Pero el de bazar estaba bueno. Hay uno marrón. ¿Hay uno de películas? ¿No hay uno marrón? Sí. No. ¿El violeta película. No era? No, estamos inventando. No era de películas nada más. ¿De película había? ¿Sí? No, o cine. Sí, algo así. Tienes razón. O arte. Le doy la razón. Bueno, bazar incluye todo un poco, porque aparte Mauro también, además de estar dentro del derecho penal, no es tan aburrido como nosotros y se dedica a otra cosa, es un pibe artista, digamos. Tiene su banda, que ya nos va a traer algún tema. Pará, yo también tengo un montón de cosas artísticas. Lo que pasa es que vos reducís totalmente mi personaje a... Claro, ¿cómo es la cosa? No, pero está bueno. Vos también hacías ballet. Es Mauro Lopardo. Sí, yo hice danzas clásicas, pero no puedo llevarlo a este ámbito, digamos. No, mal. Y no, si hago una pirueta o un grande car, no se va a ver acá. Ay, bueno, pero... qué frase de voz en off. Qué francesada. Pero bueno, para mí va a estar buena la intervención de Mauro, trayéndonos cosas distintas, algo más también de la cultura, ¿no? Nos promete eso, por lo menos. Es lo que dice. Hay compromiso asumido. Bueno, listo. Entonces, empezamos con un tema antes de abrir lo que sería el programa de este viernes de Sanata. Yo tengo ganas de elegir un tema así, bien arriba, que me recuerda, no a la década como es del 90, pero sí hace un par de años, un tema creo que fue muy importante en mi vida, que es un tema de Animal, Fuerzas para Aguantar. Dale, vamos con el ¿Ya lo tenés, Mauro? ¿Ya lo tiene? Es un crack. Preparado. Dale. Esperanza, confusión en mi corazón. Me pregunto cómo haré para poder ver a través de esta sensación. Cada gota que derrame tan hermosa puede ser. Y seguro estoy, nena, demasiada sangre derrame. Dame fuerzas para aguantar todo este puro amor. Dame fuerzas para aguantar. Como un huracán por el lado fácil, cuidarás mi espalda hoy. Ya Bueno, acá estamos de nuevo recién regresados con un temazo que marcó una época importante, diría yo, de mi vida. Fui muchas veces a ver Animal a... Bueno, no recuerdo a dónde, pero lo fui a ver muchas veces y este y el tema que pasó Fuerza para Aguantar, que es una... ¿Cómo se dice cuando es...? Bueno, es un cover de Los Ramones. ¿Escuchaste Los Ramones vos? ¿Pero que tocaban en Zona Norte? ¿Eh? ¿Dónde tocaban que ibas a ver? Te encantaría ir a Zona Norte. Cuando quieras yo te invito a Zona Norte, a conocer Zona Norte. No, pero la verdad que sos muy envidiosa. ¿En Cemento estuvieron alguna vez? Sí. Animal sí, obviamente. Lo fui a ver 80.000 veces. Pero vos ahí no fuiste. Cemento iba todos los sábados, para que te des una idea. No te voy a contar las cosas que suceden ahí porque, bueno, no viene el caso. Pero bueno. Pará, íbamos a contar un poquito sobre lo que pasó el viernes pasado en Pensamiento Penal. ¿No? La importancia del viernes, contanos. Sí. Fue muy emotivo aparte de... Me da un poco de vergüenza, me da un poquito de vergüenza porque... Bueno, en realidad el viernes presentamos el libro por una agenda progresista para el sistema penal, una propuesta de la Asociación Pensamiento Penal, que es el libro que acabamos de editar con Siglo XXI, que resume en algún modo la experiencia de Pensamiento Penal en estos 10 años. Y que se enmarca, si se quiere, en la política institucional que venimos llevando adelante de participar en medios de comunicación, salir un poco del ámbito académico y brindar, si se quiere, nuestro punto de vista sobre cómo funciona el sistema penal y demás en un lenguaje más llano, sencillo. Y ayúdame, Cari. No, a mí lo que me pareció importante, primero que quiero decirte como compañera, que estuvo muy emotivo tu... No quiero decir discurso, pero no, tus palabras. Creo que discurso. Discurso no tuvo nada. Tus palabras estuvieron muy emotivas. En general, para mí, a mí yo rescato muchísimo también lo que dijo Mario en cuanto... Mario Juliano, en cuanto al... Adrián Martín fue el presidente. Si vos no los conocés, ya... No, parece si que fue eso, Adrián. La audiencia la está confundiendo. Porque de Mario dijo otra cosa que también me quedó, que ahora lo voy a decir, pero de Adri también me quedó mucho esto que dijo sobre que Pensamiento Penal... milita hacia adentro o con sus miembros los mismos principios que abogamos hacia afuera. Y esto es importante, no por hablar de otras instituciones, porque tampoco conozco las internas de otras instituciones, pero no suele verse tanto, al menos lo que uno escucha de oídas, ¿no? A veces dentro de algunos organismos hay prácticas o ciertas cosas que no son las mismas que militan afuera. Y esto que vos hablabas también sobre la generosidad intelectual entre... la apertura también que tiene la asociación, esto de que sos Pensamiento Penal, si querés serlo, si formas parte y demás. Y bueno, y después respecto de lo de Mario, muy importante para mí esta cuestión de, bueno, de romper un poco esta barrera entre la academia y la sociedad. Y eso me parece fundamental, eso creo que es lo que queremos hacer desde Pensamiento Penal, si es que además me parece que es la única forma de impactar de alguna manera en la realidad. No por quitarle mérito a lo que sería una discusión teórica o académica en el plano intelectual, pero me parece que estamos todos de acuerdo en que queremos ir más allá. Y en eso es fundamental, dar la discusión, el debate hacia afuera, no internamente. Sí, sí, en lo concreto, bueno, el viernes pasado en la Universidad de Palermo presentamos el libro, participó una personalidad, no solo del derecho, sino de la militancia por reducir el poder punitivo, o por lo menos los efectos medios nocivos del sistema penal. ¿Quién es Alberto Binder? Bueno, sí, más que nada un militante de los sistemas procesales, ¿no? Y de la... Sí. También, principalmente. No, claro, no, obviamente. Hablaba medio a rasgos... No, yo quiero decir rasgos. Porque también rescato que Binder separó esta cuestión de la reforma del Código Procesal, que vamos a hablar en un rato sobre eso, de lo que es la militancia y la lucha, si se quiere, por... digamos, erradicar la práctica histórica del sistema penal, que es ir contra los pobres. O sea, el cliente del sistema penal son los pobres. Y bueno, y él habló sobre un, como si fuera una batalla, digamos, posterior, distinta incluso a la de este código procesal, que lo que viene a hacer es a instalar un sistema acusatorio, básicamente de diferenciar la posición de juez y fiscal. Y que quizás nada tenga que ver con a dónde se va a aplicar. O sea, quizás ese código penal se va a aplicar sobre las mismas personas, es decir, sobre los pobres. Entonces es una batalla distinta que también hay que dar y que por suerte él, de una manera optimista, nos viene a decir que eso se puede hacer en contra de bueno, él descontaba a algunas personas que creen que no. Sí, bueno, él cree que sí, evidentemente vos también. Yo creo que no. Yo no tengo esa mirada igual de optimista. Yo creo que el sistema funciona así estructuralmente. Pero bueno, no tengo ganas de discutir. No me gusta mucho discutir con vos tampoco. mentira. Yo soy una persona muy conciliadora. Él hablaba sobre que en definitiva es una política criminal y que esa política criminal también puede cambiar. Pero bueno, después vamos a hablar un poquito más sobre el Código Procesal. Y después de la presentación del libro, tus palabras emotivas, que hablaste sobre el pensamiento penal como también un grupo de amigos. Sí, después obviamente, el lugar colapsó, estaba repleto. Había amigos, familiares, gente desconocida. Un saludo para Egon, nuestro fan, que vino a saludarnos, se llevó un gran autógrafo del libro. No sé, yo no lo vi, no me saludó. No, porque quería mi autógrafo. Ay, perdón, Egon, ¿qué pasó? ¿No me saludaste? Bueno, quería verse con gente importante. Bueno, luego de eso tuvimos un pequeño ágape, donde tuvimos la suerte de ágape. Escúchame, estamos hablando del vocabulario en el sistema judicial y tirás ágape. No sabes qué significa ágape. No sé qué significa ágape. Es una forma sutil y muy copada de decir que tuvimos una reunión entre amigos, que tomamos una birra. Yo me refiero a eso. Después, ¿qué significa concretamente? No sé. Yo así lo usé toda mi vida. Bueno, fuimos ¿A dónde fuimos? A un barcito que estaba muy bueno, no me acuerdo el nombre. Un barcito le queda chico. Se llama Conventillo Cultural. Ah, es como... Era por un lugar para hacer peñas para mí. Podría ser, sí, correcto. Pero bueno, tuvimos un espacio para nosotros, para sí, nuestros amigos a, también. Gracias a Mariana Khan, que fue la que estuvo también en la organización. Ella encontró el lugar, ¿no? Correcto. De Pensamiento Penal Buenos Aires, Mariana. Va nuestro reconocimiento también para ella. Después también, la verdad que fue muy entretenido, porque vino gente de Pensamiento Penal también del interior. La verdad que, si bien nos juntamos relativamente seguido, no siempre estamos todos. Fue, la verdad, un momento por demás agradable. Yo estoy tomando mucho alcohol. ¿Yo? Sí. ¿Sí? No, sí, ese día me sentía medio mal y no tomé casi nada. Yo la vi con agua. Es cierto, tomé agua. Con agua es más preocupante. Escúchame, también. Acá la palabra de Mauro es la posta, ¿entendés? Vos chamullás. Bueno, no sé. No, yo soy muy sana. Bueno, y después de... Bueno, de tocar unas bandas también, muy entretenido el momento. No, y ahora que nombramos a Mariana... Ahora me acuerdo, claro. Que nombramos a Mariana, que Mauro está por acá caminando como loco con otras cosas. Se está tomando una birrita, se está morfando algo mientras estamos hablando. Y de paso hablar también de Pensamiento Penal Buenos Aires. Que tanto correcto. Mauro como Mariana y otro grupo de gente más. Supuestamente vos también, pero ahora bueno... Entre nosotros. Estoy en la... Bueno. ¿Sos parte o no sos parte? Soy bienvenida, dijera Macri. Como te gusta, es increíble. Hoy estuviste, década del 90. Para, ¿podemos, Macri. ¿Podemos hablar de la un segundo nada más de la publicidad de Macri de protegete del macrismo, por Dios? ¿Tenemos la imagen acá? Estamos recibiendo mensajes de WhatsApp diciendo que se están comunicando con nosotros de la radio. Y pero bueno. No la llamaron, ¿por qué en plural están hablando? Acá ¿qué? Mariana dice que no la llamamos. Ahora vemos si podemos llamar la puerta. Hay un conjunto de señoritas que quiere hablar con nosotros. ¿En qué andas, Mauro, vos? Yo estoy preparando todo el... Ah, le traje la organización. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás soltero? ¿Cómo yo estoy soltero. Bueno. Por eso recibe mensajes. Sí, debe ser vos, está riendo mensajes. Yo recibo a la gente que se quiere comunicar, en este caso son todas chicas, no sé por qué, pero... Bueno, pero podemos generar una campaña... Bueno, ojo, que después de la radio acá podemos pegar algo. Egon, todas chicas y Egon, que seguramente también quiere comunicarse. Conozco. No le pasamos el teléfono de Mauro, pero le tenemos que decir que se comunique con Mauro. Que se comunique con vos. Después te lo filtro a vos, ok. Bueno, siguiendo hablando, ¿podemos hablar un poquito en serio? ¿Te puedes comportar? ¿Te puedes comportar un segundo? ¿Sabes lo que pasa? Es que el viernes también te alcoholizaste y también pasó exactamente lo mismo. Das vergüenza. No, das para. Uno trata de alguna manera llevar adelante un programa serio. Para. Hablando del sistema penal. ¿Y cuánto hablamos del sistema penal acá? ¿Cinco minutos? No, pero yo quiero decir algo. Igual yo quiero decir que yo soy muy sana. Pero no quiero nombrar. Pero algunos referentes de nuestra historia, digamos, académica y jurídica, han dicho que las mejores obras las han escrito en un estado, digamos, no total. Si vas a hablar de la. No, si no sobrio, justamente. Si, pero si vas a hablar de la falopa y eso, me hay que poner un quilombo por apología. No, por favor, no. Te lo pido. A mí me ha llegado que la. Esto lo está diciendo Karina Giselle, como Gisela Marciota Andrade. No, no, pero a mí, por ejemplo, vos leíste el artículo, no sé no, si es no así, leí nada ¿leíste sobre el artículo de Alberto Bovino contra la legalidad? Sí. Pues ese artículo es tremendo. ¿Qué tiene que ver con no, esto? No, no sé cómo lo habrá escrito Alberto. En otro momento tendremos que llamarlo a ver si estaba sobrio o había tomado un par de copetines, no sabemos. Yo diría puesto que algún copetín se había tomado. Dirías puesta. Yo creo que también. Dirías puesta. Mauro, que aparte lo conoce Alberto. Y... Yo, la verdad, no quiero meter este tipo de discusiones. Me voy a servir un vasito más de cerveza. ¿Y podemos ir hablando un poquito en serio? No, sí, bueno, para cerrar antes de ponernos más serios, que siempre decimos nos ponemos serios y al final ese momento nunca llega. Sí, bueno, son cosas, son procesos. Íbamos a hablar sobre el... ¿Ya dijimos lo de Pensamiento Penal Buenos Aires? Sí, pero creo que me interrumpiste. Pero vos ibas a contar este proceso que se está dando en pensamiento penal en todo el país. Y correcto, bueno, ¿no? En pensamiento penal lo cierto es que se están generando los capítulos locales. Ya tenemos capítulos en Córdoba, que sin ir más lejos, el viernes tuvimos la visita de Juancito Almada y Fefi. Bueno, su mujer. Su mujer, tiene 25 años. ¿Cuántos tiene Juan? No sé, su mujer, es su propiedad. Sí, sí, no me gusta ese término de su mujer. Su propiedad. Bueno, y vino también, obviamente, gente también de Salta, Margarita Jorge, que casualmente después no la vi en el evento. Párrafo aparte. No, no sé. Bueno, no sabemos qué suerte habrá corrido. Bueno, tenemos Pensamiento Penal Chaco, Río Negro. Y bueno, y casualmente, o justamente el viernes, dimos lugar, o tuvo lugar, si quiere, la fundación formal de Pensamiento Penal Buenos Aires, que incluso firmamos un acta, donde llamó la atención la firma de una integrante de pero ahora no sé si integra o no. ¿Vieron quién? Cómo ¿de es? Mí estás hablando? ¿Le mostraste a tu mamá qué es? ¿Cómo es tu mamá? ¿Qué hace? ¿Cómo es mi mamá? Pregunta de no, terapia. Pero me dijiste que iba a analizar mi firma, ¿qué es? No te dije eso. No me dijiste que podía llegar a analizarlo. Claro, porque mi madre, además de ser mujer, madre, abogada, es abogada, también es grafóloga. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer montoncito? ¿Qué te pensás? ¿Que las únicas carreras se estudian en una universidad como vos? ¿Eso se estudia? ¡Qué estructurada! No, a mí me encanta astrología y te puedo hablar de los signos un montón. Eso podemos dejar para otro programa. Sí, por favor. No nos aburras. Pero ¿cómo que no se estudia? Bueno, sí, pero... Bueno, a mi madre no sé si le va a agradar la conversación que estamos teniendo ahora. Yo la defiendo a morir. Estoy muy orgulloso de que haya sido, que haya elegido ser grafóloga. ¿Edipo bueno, sí, acá? Y no sé, está es bien. Es una ¿viste? Carrera muy importante. Tal cual. Bueno, en realidad yo todo esto lo estoy diciendo para que no analice mi firma. Hay gente muy estructurada. El problema es ese. Hay gente muy estructurada acá y muy conservadora, qué sé yo. No, me copa, yo no estoy diciendo nada. Ahora te firmo, mirá. Si no lo estás haciendo, pues sabes que es polémica. Bueno, listo, no sé, estamos como para bueno, empezar. Si ponemos un tema algo y... ¿Qué dice Mauro, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con el código procesal o vamos a un tema? ¿Tenemos lo del código procesal? Si quieren podemos poner un temita más y vamos de lleno con el código. ¿Quién elige el yo, tema? Yo, ¿vos? Porque ya había dicho que iba a elegir uno bueno, cuando hablamos de ¿qué carrera época? De mente. ¿De qué época? ¿De qué época? ¿De qué año? De Situanos. La década perdida. Situanos, te encanta. Te encanta volver a esa época. ¿Qué edad tenías vos en la década del 90? Ahora te sirvo rúcula. Y... Bueno, dale, sí, la del tema de Mujer Amante de Rata Blanca. ¿Escuchabas vos? ¿Eh? Era muy chiquito. Mi primer cassette. Mira, nena, soy del 83, soy hijo de la democracia, ¿eh? Sí, pero polvo de la dictadura. Vamos. Con tu amor sensual. Bueno, estamos en casi comunicación con Nicolás Tauber-Sanz, abogado que intervino en la causa del indoamericano. A ver si nos escucha. Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, te saludamos acá, además de mí, que ya nos conocemos. Está Fernando Gaun Alsina, también mi compañero de programa. No se escucha nada. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? Bien, escúchame, para antes de que arranquemos. Sí. Yo no sé si me tenés presente, pero vos intervenías en una causa donde defendías a operarios de... no me acuerdo, los trenes ahí en Juego Federal 2 de San Martín. Sí. Bueno, no voy a decir la causa y demás, pero yo era la persona, si se quiere, que, entre comillas, llevaba la causa. No te sí, estás... me acuerdo de vos. Correcto. ¿Te acordás bien o mal, Nico? Bien. Bien, bien, bien. Qué bueno que sos, ¿eh? No sé si me están mintiendo, yo soy muy macanudo, pero bueno. ¿Pero no los procesaron ahí? Yo hice justicia. Sí, sí. Bueno, la REA no era el más macanudo del mundo. Bueno, Nicolás, en realidad te agradecemos que bueno, hayas aceptado que te entrevistemos. Como te adelanté, la idea de la entrevista es que, bueno, por el caso de la toma del Parque Indoamericano, concretamente el caso de, bueno, de la usurpación, o que lo que nos quieras contar respecto de la causa que estuvo en Nación. Pero bueno, más que nada para que nos cuentes un poquito la importancia, los hechos, cuál fue la intervención, cómo fue que terminó, lo que quieras contarnos de lo que a vos te parezca importante. Bueno, los hechos del Indoamericano de diciembre del 2010 fueron en el plano judicial la apertura de dos causas. Una en la que asesinatos que ocurrieron el 7 y el 9 de diciembre. El 7 de diciembre fue asesinado Bernardo Amarillo Lapuña en el marco de la represión policial. En esa causa se probó que los disparos que impactaron en sus cuerpos fueron efectuados por la Policía Metropolitana, que actuaba bajo órdenes de la Policía Federal. En esa causa, lamentablemente, no hay ningún procesado. Estamos recurriendo el fallo absolutorio en casación. Y bueno, el crimen de Emilio Canaviri Álvarez está absolutamente impune porque no ha habido ningún imputado siquiera en estos 4 años. Él fue asesinado en el marco de esos ataques de las patotas, de las barras bravas, que cuando la policía liberó la zona en el Partido Americano, y bueno, esa causa está en un punto muerto desde hace mucho tiempo. Por otro lado, bueno, ahí intervinimos dos organismos de derechos humanos, el CELS, representando a la familia de Rosmarí Churapuña desde hace 1 año y medio, casi 2, y nosotros desde Liberpueblo, desde el mismo día, básicamente, representando a la querella de la familia de Bernardo Salgueiro. Paralelamente a esa causa se abrió otra, en donde supuestamente se investigaba la usurpación, o sea, el hecho de la ocupación del parque, con una tesis del Ministerio Público Fiscal, la primera de Nación, la segunda en el marco del Poder Judicial de la Ciudad, en donde supuestamente se investigaba quiénes habían sido los organizadores originales de la toma del Indoamericano. Lamentablemente no fue así. En esa causa nunca se investigó qué ocurrió realmente en el Indoamericano, como lo demuestra el fallo absolutorio de la jueza Lara en el marco del juicio oral. Se utilizó esa causa, lamentablemente, con fines de persecución política. Se forzaron todos los argumentos y sin ninguna prueba se llevó hasta juicio oral a 2 militantes sociales honestos, Diosdel Pérez Ojeda y Luciano Narduli, cuyo único crimen fue ser solidario y no responder ni al PRO ni al Frente para la Victoria, porque todas las personas que están identificadas con el PRO o con el Frente para la Victoria o ni siquiera fueron investigadas o fueron beneficiadas con el cese de la persecución penal por parte del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, en el marco de esta causa, que nosotros la vemos dentro de la política nacional de criminalizar la protesta, como lo llamamos nosotros, hay una política general en todo el país, en todos los fueros del país, tanto federales como locales, de abrir causas contra personas que militan políticamente, procesarlos por participar en lucha o por organizarse. Estamos en un número cercano o superior ya a los 5.000 personas procesadas, como para que nos demos una idea de esta política. Mientras hay más de 5.000 personas procesadas, hay 850 genocidas procesados, o sea, hay más de 6 veces más militantes populares procesados que genocidas por los crímenes de la última dictadura militar. Es una política muy agresiva y que atenta contra la vigencia efectiva de un sistema democrático en donde la participación ciudadana esté garantizada. Bueno, en ese marco se dio la causa contra Luciano y contra Diosdel, y bueno, luego de 8 días de juicio y de que declaren muchísimas personas, policías, funcionarios del gobierno de la ciudad, funcionarios del Ministerio Público, diputados, exdiputados, miembros de la curia, el padre Pepe, bueno, militantes de derechos humanos, bueno, hubo más de 30 y pico de testimonios que demostraron que Luciano y Diosdel se hicieron presentes en Indoamericano para solidarizarse con los que menos tenían, ante la situación que se vivía en Indoamericano, donde había familias enteras, chicos muy chiquitos, abajo del sol, sin ningún tipo de cobertura humanitaria, ni siquiera agua, un baño químico. Lo que hicieron fue acercarse con agua, con comida, para tratar de paliar esa situación, a los fines de que es una solución política a esa crisis que se vivió en el Indoamericano. Y bueno, habiéndose demostrado eso, la jueza no tuvo más remedio que en un fallo justo y en el marco de un proceso también en donde se nos escuchó y era un proceso, la verdad, ejemplar, la jueza nos absolvió en base a que no solo no se había podido demostrar la tesis del fiscal de que ellos dos habían organizado la toma del Indoamericano, sino que por el contrario se había probado que eran militantes populares y que se habían hecho presentes solidariamente a los fines de tratar de buscar una solución a ese problema. Así que hoy estamos en tiempo de susceptible de apelación, todavía el Ministerio Público Fiscal no apeló el fallo, esperamos que no lo haga, pero bueno, así esta semana lo sabremos. Justo eso te veníamos hablando con Fer antes de entrevistarte, que no sabíamos si ya había quedado firme la absolución. No, son 10 días hábiles. Fue el fallo del 10 de noviembre. Si mal no hice los cálculos, creo que a fin de esta semana vence el plazo. Bien, qué importante eso que decís de que la jueza no solo que haya dicho que no se probó, sino esto de que, bueno, de que les haya reconocido, digamos, la participación que tuvieron Diosdel y Narduli. Y me parece que lo que se había visto también en este caso era, bueno, la intervención de ellos en su momento y la posición, digamos, del Ministerio Público Fiscal en cuanto a, digamos, a no desistir de esta causa, a pesar de que había sido, digamos, algo que en la esfera política se había como solucionado, ¿no? Sí, bueno, por un lado la Fiscalía siguió con la acusación, conociendo de la inocencia de ellos dos, y por otro, a pesar de que, bueno, por acá se da una situación muy grave, ¿no? Por un lado los asesinos están impunes, de las 3 personas que fueron asesinadas en el Indoamericano. Por otro lado, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional no pusieron un solo peso de aquel acuerdo famoso del peso por peso para un plato de viviendas. Y los únicos que casi pagan los platos rotos son 2 militantes que se hicieron presentes para tratar de que no se mate más gente en el Indoamericano. Sí, de hecho se había planteado, la defensoría oficial había planteado el tema de la existencia de una autocomposición en virtud del acuerdo que habían arribado Nación, Ciudad y los ocupantes, que permitió que la gente se vaya de la ocupación, esperando que le den alguna solución a su problema de vivienda. Pero bueno, se pretendió dar un escarmiento, en parte se lo dieron, porque estas causas de criminalización no solo cumplen su objetivo con las condenas, sino el mero hecho de tener abiertas causas durante años, en este caso 4, contra personas inocentes, que tienen familias, que se preocupan, que militan, que enfrentan, como ellos dos dirigentes barriales, se enfrentan a las mafias de la droga en los barrios. Bueno, es una causa más de tensión, es una causa más de preocupación, es una causa más de tener que estar pensando en otra cosa y no en el bienestar de su familia, de los suyos, y de ver cómo se solucionan los problemas en los barrios. La verdad que es una política muy perversa la de la criminalización, que bueno, que está siendo muy utilizada desde hace ya varios años, y bueno, que está encontrando también, por suerte, la resistencia de los organismos de derechos humanos. En esta causa fue muy importante toda la solidaridad que tuvieron desde el Tano. Por ejemplo, no es porque sean ustedes, pero el apoyo que nos dieron desde el Pensamiento Penal bastante, muy importante, porque legitimaba su posición a la defensa que se estaba haciendo, que era una defensa seria, que eran delincuentes, pero que también quedó claro en el marco del juicio. También participaron Madre de Plaza de Mayo y Unidad Fundadora, bueno, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, bueno, un sinnúmero de organismos, que muchos de ellos están en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, diputados, bueno, la cantidad de personas que se solidarizaron fue muy importante. Fue muy importante el acompañamiento de la calle en casi todas las audiencias del debate, en donde hubo cientos esperando pacíficamente en la puerta de tribunales, y a su vez con el público, ¿no? Todas las audiencias colmadas de público, más de 20 o 30 personas, audiencia. Nicolás, viendo, ¿sí? Escuchame, mirá, sabes que un poco con lo que venías hablando, y evidentemente con la experiencia que vos tenés en este tipo de casos, no sé si es una pregunta o más bien una reflexión, yo debo confesar, si se quiere, mi adherencia un poco al movimiento kirchnerista, y lo cierto es que hace un tiempo a esta parte, que bueno, que creo que es evidente que ha habido un viraje, al menos en materia de cómo enfrentar la protesta, y donde particularmente el secretario de Seguridad, Sergio Berni, me parece que fue un punto de inflexión, ¿no? Yo no sé, de alguna manera, vos cómo ves un poco esa situación, si vos efectivamente ves un cambio de rumbo, o si es algo que vos has visto, o sea, a lo que voy, si has visto que el kirchnerismo siempre ha tenido el mismo, no sé, el mismo abordaje al tema de la protesta que antes o después de Berni. Vos no sé cómo lo ves eso. Mira, nosotros vemos una situación clara y un punto de quiebre en los asesinatos de Costec y Santillán en el 2002. Disculpa que me remonte un poco en el tiempo, en el sentido de que la crisis de legitimidad política que se dio en el 2001 era imposible cerrarla por derecha y con represión. Yo creo que eso lo entendió muy bien el gobierno de Néstor Kirchner. Se dio una política hacia las organizaciones sociales, el principio de su discurso de no criminalizar la protesta y no de reprimir la protesta, porque estaba claro de que no era una línea política que podía ser sustentable en el tiempo. Esa primera línea declamativa, la criminalización, nunca paró, siempre fue, de hecho fue la herramienta fundamental que se utilizó durante el kirchnerismo para esconder, o en realidad no esconder, para suplantar la represión directa. Y la cantidad de causas que hubo en criminalización de protesta desde el 2013 empezó a crecer exponencialmente. Cierto es que hubo saltos. El primer salto cualitativo nosotros lo vemos en el 2005 con las patotas en el Francés y en el Garrahan. Un segundo salto cualitativo lo vimos en CRAF con la represión que hubo a esa histórica huelga en CRAF. Otra escalada muy importante fue la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de denunciar por sedición a los asambleístas de Gualeguaychú, que luego fueron sobreseídos por la Cámara Federal de Paraná y confirmados por la Cámara de Casación Penal. Y efectivamente la designación de Berni y la decisión de Berni de el 30 de agosto del 2012 de reprimir aquel corte panamericano y detener a las 68 personas en la unidad militar de Campo de Mayo, marcaron un nuevo punto de agravamiento, un nuevo salto cualitativo en la política represiva, que lo que vemos, sí, claramente desde la asunción de Berni, es un ascenso, o un quiebre o una profundización de la derechización de la política del gobierno en materia de seguridad y en materia de represión de protesta. A su vez también, y cierro con esto, vemos una diferencia muy marcada en lo que fue la represión y la criminalización en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el interior. O sea, la represión directa, ya sea a manos de patotas, de fuerzas parapoliciales o de fuerzas estatales en el interior, sobre todo en provincias como Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, no tuvieron unos niveles de violencia y de profundidad que no tuvieron en la ciudad de Buenos Aires. Nicolás, una cosa que te quería preguntar que me quedó pendiente del juicio que se hizo a Narduli y a Pérez Ojeda, ¿no? Perdón que vuelva al tema, que con Fernando estaban hablando de quizás de otra cosa, pero bueno, todo está vinculado. A mí me quedó muy, digamos, y sinceramente te lo quería preguntar, no sé si vos me lo podés contestar, pero me llegó porque yo, si bien fui a la lectura, digamos, del veredicto, no pude participar de todo el juicio. Pero sí me llegó a través de otras personas, que de otros organismos que participaron, las palabras del fiscal general adjunto respecto de la ciudad de Buenos Aires, y no sé, me dijeron que de alguna manera algún discurso de tipo xenófobo respecto a que la ciudad de Buenos Aires estaba llena y que no se podía ocupar más, algo así, ¿puede ser? Bueno, sí, las palabras del fiscal general adjunto en el alegato en cuanto a que no había un derecho a vivir en la ciudad y que la ciudad ya estaba ocupada y que no podía venir más gente a vivir, la verdad que... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Los escucho medio entrecortados. Ahí, te escuchamos bien nosotros. La verdad que fueron lamentables y marcan el retroceso que hay en algunas esferas del Poder Judicial de la ciudad respecto a lo que se entiende por la vigencia de la Constitución Nacional y de la ciudad. No es una opinión solamente de Sebasco, se los escuché a varios funcionarios de la administración del PRO ese tipo de razonamientos en cuanto a que la ciudad está ocupada y que los pobres tienen que venir a trabajar pero no a radicarse a la ciudad. La verdad que es una visión xenófoba y es una visión ilegal. O sea, no se puede ser custodio de la legalidad en la ciudad y sostener esas posiciones. La verdad que deberían funcionar los resortes institucionales de la ciudad para estos casos. Tal cual. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho el llamado, sobre todo que es un día y tarde. Así que te agradecemos, sabemos que fuiste papá recientemente, así que te dejamos, tus horarios deben estar medio cambiados, pero bueno, te agradecemos mucho. No, yo les agradezco a ustedes, y bueno, esto para el equipo de que hace el programa y de Pensamiento Penal, los invito al brindis de Liverpueblo, que se hace el miércoles 17 de diciembre a las 19 horas en nuestras oficinas, así que después les voy a estar mandando un mail con la invitación, y la verdad, muchas gracias por todo, por la nota, por el apoyo, y bueno, saben que pueden contar con nosotros. Si hay brindis y alcohol gratis, ahí estaremos. Los esperamos, perdón. Muchas gracias, Nicolás. Te mandamos un beso grande. Chao. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, era Nicolás Tobersanz, abogado de la causa del indoamericano. Contó que también había sido abogado querellante en la causa que estaban por los asesinatos de referentes sociales ese día en la toma del parque. Contó también cómo sigue impune ese caso, es decir, las muertes siguen sin tener, digamos, una respuesta desde la justicia. Comentó un poco también lo que había ocurrido en el caso en la ciudad, ¿no? Con respecto a la toma. Solamente para cerrar este tema que a mí me interesa, digamos, personalmente, el tema de la ocupación de tierras. Las promesas incumplidas del indoamericano. En ese momento, del 2010, se habían... en la esfera política acordado, se habían llegado a un tipo de acuerdo que, bueno, visto hoy 4 años después, está totalmente incumplido. La ley 1770, que también nos lleva en el presente a otro caso. Y las palabras también que a mí me quedaron en el veredicto de Narduli, el imputado, cuando hablaba de que, más allá de que hoy se llevan una absolución, o que se podían llevar una absolución, decía él, ellos ya se sentían condenados por lo que había sido este proceso y esta persecución durante 4 años, ¿no? Y en un punto eso es, o por lo menos no sé si eso es la justicia, pero así funcionó funcionó en este caso. Yo lo que también un poco me llevo, si se quiere, bueno, no sé si es que me llevo, ¿no? Pero en lo que me detuve bastante en lo último que dijo Nicolás fue el hecho de el tema de la gente que viene a la ciudad, como la ciudad está ocupada, está colapsada, no admite más gente, ¿no? Y eso es un tema que es muy crítico, que siempre está dando vueltas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? La gente de afuera, que en definitiva no viene, o sea, no la aceptamos, nos cuesta de alguna manera. Es un tema que también atraviesa también algo de lo que hablamos o vamos a hablar con el tema del código procesal, ¿no? El tema de los extranjeros. Es como que nos cuesta de alguna manera romper con el tema de las fronteras a nivel... Sí, aparte que la constitución de la ciudad claramente establece que todos los derechos son para los habitantes, no para ciudadanos. Así que ese término, digamos, muy bien recogido por la constitución local, digamos, en eso creo que hace hincapié lo que decía también Nicolás, muy importante respecto a que es, digamos, de alguna manera la posición de lo que se dijo o lo que dijo el fiscal general adjunto el día del juicio respecto a esto, de alguna manera es inconstitucional, o va en contra de lo que de la constitución garantiza para cualquier habitante. No, no, claro, pero además es un tema, ¿no?, que a nosotros de alguna manera nos gusta viajar, a la gente en general le gusta ir a Europa, le gusta ir a Miami, pero le falta un poco de solidaridad con los pares, ¿no? No, no creo que a los argentinos en general nos cuesta ser más compatriotas o más cercanos de los hermanos oriundos de los países limítrofes, a la gente de Buenos Aires, de la gente del conurbano. Es como hay un tema ahí no resuelto y yo creo que últimamente se viene agitando demasiado desde algunos sectores políticos, aún los que dicen ser progresistas, y este es un tema que no podemos descuidar y en el cual de alguna manera deberíamos prestarle atención muy, pero muy seguido, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que vos decías respecto de pares es si se consideran pares, ¿no? Pero bueno, otro día seguiremos hablando de eso. ¿Dónde naciste? Yo nací, quiero decir, nací en zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Soldati. No, pero ¿qué? Soldati, casi cerca del Parque Indoamericano. Sos porteña, se acabó, sos porteña. Sí, bueno. Listo, sos porteña. ¿Por qué decís, ahora te sentís mejor porque sos de la zona sur, porque venimos hablando de esto? No, yo no me siento mejor. Lo que digo es que vos decías pares y algunos no lo ven como pares. Ahora se entiende un poco el trasfondo. Tal cual. Cállense. ¿En qué tema ahora? Ahora elige Mauro. ¿Quién elige? Ahora viene un tema también de la década de los 90. Les encanta. Particularmente de mi agrado, Capitán América, muy de bien. Las pelotas. Muy bien. Esa. Ahí vamos. Vamos. Moviéndose. Si no puedo ver dónde voy. Volvemos acá el tema que eligió Mauro Lopardo. Yo no tomé nada. Y eso que tomaste mate, es medio preocupante. Algo tenía el mate. Estoy como loca, chicos, hoy es viernes, buena onda. Ya empieza diciembre, arbolito de Navidad. ¿Arman arbolito de Navidad ustedes? Sí. Sí, la idea sería ir a comprar esta semana un arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque lo hablé con mis yo vivo con dos amigos, es una entre tantas decisiones que tomamos en conjunto. Dijimos que íbamos a ir a comprar un árbol de Navidad. Está muy bien. ¿Y la cartita, Papá Noel? ¿Eh? ¿La cartita? Me porté muy bien, así que la verdad que creo que ni cartita debería escribir. Me merezco muchas cosas. Terminó la hora de la pavada y... Bueno, vos empezaste, como si fuera mi culpa. Viste, me mira con la cara, viste. Como... ya otra vez nos quedamos re cortos para hablar del proyecto del Código Procesal Mejor, Penal. Mejor, es viernes a la noche, podríamos hablar de tantas cosas. Claro, pero lo venimos prometiendo. Egon estará esperando. ¿Egon es abogado? Desconozco, no le pregunto a la gente qué hace no, su vida. ¿No preguntaste? Estaría bueno que no sea, en realidad, ¿no? Porque si no se escucha, bien. Si no es abogado. Bueno, sería cosa que lo entrevistemos. Yo, a ver, la última vez que lo vi, quedé en que vos te ibas a contactar con él para generar una entrevista. Egon tiene onda con vos, así que tenés que llamarlo vos. De verdad, pegó onda con vos. Yo no hablé todavía con él. Pero pará, ¿pero vos no lo tenés de amigo en Facebook? No lo sé. Bueno, será cosa que Egon mande hoy mismo una invitación. Solicitud de amistad. Perdona, no manejo tanto el Facebook. Lo de Karina es terrible, porque ahora te mostraré etiquetados que estamos en no sé dónde. En todos lados. Pero bueno, será cosa que mande una solicitud de amistad que vos vas a aceptar en este mismo momento. Egon, mandala ya porque te acepta. Obviamente. Bueno. Escúchame, bueno, entonces, nos quedan nada, un par de minutos. De todas maneras, como vos decías, está casi todo dicho con el proyecto del Código Procesal. Tampoco hay que hablarlo como algo, digamos, como una entrega, ¿no? Porque en definitiva está bueno el tema de los cambios que introduce, a pesar de que yo la verdad muy críticos en cuanto a la... Yo a vos no te noto muy crítica, pero bueno. No, lo que pasa, no es que yo quiero rápidamente dar mi opinión. O sea, creo que el Código Procesal trae lo que nosotros, desde que por lo menos éramos estudiantes, esperábamos. Creo que en eso es algo que se tenía que dar, que no hay mucho para discutir. Es más, creo que los jueces federales y nacionales podían actuar conforme a la Constitución sin que exista este Código Procesal. Es decir, ellos podrían ya hace muchísimos años haber tomado un rol acusatorio y de jueces imparciales, apartándose y delegando todas las causas en los fiscales. Con lo cual, en ese caso, lo que viene a hacer es a traer algo que, nada, es como, la verdad que es algo súper esperado, pero que no por eso no es menos importante. En cuanto a lo que venimos hablando, que creo que más o menos compartimos, en cuanto a dónde se aplica y lo verdadero del proceso penal, que es las prisiones preventivas y en otros temas que vos ahora vas a contar, o Mauro también va, si quiere charlar, bueno, en ese caso es como, no es que es lo mismo de ahora, sino que sí creo que es un retroceso, sobre todo en las cuestiones de cómo está regulado el 185, a pesar de que se haya sacado lo de conmoción social, que ahora en qué instancia está en el trámite en el Congreso. No, bueno, concretamente, a ver, un poco con lo que decías vos, lo cierto es que, obviamente, cualquier modificación del código, cualquier reemplazo del sistema procesal que se adecue a los estándares o al modelo de enjuiciamiento que impone la Constitución, tiene que ser bien recibida, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo cierto es que, más allá de cualquier sistema, más allá de que se reemplace el sistema actual, que es escrito, lento y burocratizado, lo cierto es que es clave, creo yo, en cualquier sistema procesal, cómo se para el Estado frente a el derecho, si se quiere, a la libertad ambulatoria durante el desarrollo del proceso. Y lo cierto es que este código es por demás polémico porque, al menos en mi opinión, es un retroceso en por lo menos 10-20 años en cuanto legitima prácticas que nosotros venimos deslegitimando hace mucho tiempo y que incluso se contraponen con los estándares internacionales que rigen en esta temática, ¿no? Me refiero puntualmente al hecho de que el encarcelamiento preventivo, que es una medida cautelar, con lo cual debería procurar asegurar fines procesales, sería procedente en caso de que, o por lo menos se podría evaluar la naturaleza o la gravedad del hecho, o algo mucho más polémico como son las condiciones personales del imputado, ¿no? Y todos sabemos muy bien que nuestros jueces, nuestros fiscales, cuando hablan de condiciones personales del imputado, por lo general tienen una mirada muy estereotipada y sesgada de delincuencia, entre comillas, ¿no? Y el hecho de la conmoción social del hecho, que es una es un presupuesto que ha sido al menos reemplazado de momento en cuanto... Sí, se sacó eso. Se sacó. Yo creo hoy que ha sido no, nada más que una algo que han puesto, de, yo creo yo, de manera adrede, algo tan burdo que sabían de alguna manera que iba a ser erradicado del proyecto. Y bueno, dijeron, bueno, no, bueno, o sea, sacamos la conmoción social, pero bueno, queda naturaleza y gravedad. Y yo creo en algún punto que nosotros nos estábamos comiendo... Yo no creo que haya... Yo creo que la Comisión Social se intentó, digamos, objetivar como un parámetro. No creo que... Eso es lo que se dice ahora. En la medida en que quede naturaleza y gravedad y condiciones personales imputadas, o incluso se introdujo ahora en cuanto que se tiene que tomar como peligro, o podría tomarse como peligro de fuga, las detenciones previas. Y eso sí, es descuidar cómo funciona hoy la violencia institucional, cómo opera la policía, o sea... Yo es creo como que... el prontuario policial, básicamente. Yo, sí, no solo eso, sino también el hecho de que, como decía Fer, se consideran las detenciones que tuvo la persona anteriormente, y también la posibilidad de ser declarado reincidente por tratarse de un delito doloso. No, yo creo por eso, yo creo que más allá de todos los avances que nosotros entendemos a nivel dinámica, en cuanto a que se adecua al modelo de enjuiciamiento, si se quiere, que impone la Constitución, lo cierto es que esto es un derecho clave, que es, si se quiere, cómo se para el Estado frente a... O sea, me estoy quedando sin letra. No, pero digamos, es donde se aplica el... O sea, lo básico es que seguimos avalando tener presos sin condena, en primer lugar, que es legitimar la prisión preventiva, y además de eso, se introducen parámetros para poder habilitar que haya presos sin condena que nada tienen que ver con lo que la Constitución dice, que son con fines procesales. De todas maneras, yo quiero decir algo, que es que no sé si hubo casos de la Corte Interamericana donde se han introducido de alguna manera esta cuestión de la conmoción social. Yo ahora no me acuerdo cuál era el fallo, pero la Corte Interamericana tampoco ha sido, como se espera, digamos, tan contundente con esto. Yo comparto, pero a ver, lo cierto es que estamos viendo, creo que yo, de vuelta, climas neopunitivistas, pero yo cuando hablo de... A ver, yo no traigo de alguna de los estándares interamericanos para decir, bueno, esto está bien y lo que fuera. Yo creo que nosotros tenemos una idea de cómo debería funcionar el sistema de justicia, y si nosotros entendemos que el encarcelamiento preventivo es una medida cautelar y que en la práctica de por sí funciona como una pena anticipada, pues en definitiva se vive, ya sea un día, 2 días, 3 días en cana, funciona como un anticipo de pena que, ya sea un día, 2 días, no te lo vuelve nadie, no puede prosperar por... la naturaleza del hecho, la gravedad o lo que fuere. O sea, me parece que... no estoy hablando en términos jurídicos. O incluso también el hecho de que, por ejemplo, que hoy te puedas, no sé, llevar una condena rápida, tampoco es una ventaja, porque en la medida en que el sistema sigue operando de manera selectiva y que, de alguna manera, las personas que sean seleccionadas por el sistema penal sean las mismas de siempre, yo creo que estamos en lo mismo. Sí, bueno, no soluciona esto que decíamos respecto a... sobre quiénes se aplica el proceso penal y lo que se considera delincuente. Porque como alguna vez, creo que en el primer programa hablamos y tuvimos la entrevista con Chuni, con Javier Castelli, cuando habló de la delincuencia económica y las consecuencias que ese tipo de delitos tienen, generalmente en ese tipo de casos no hay condena, menos privado de libertad preventivamente. Pero más allá de eso, o sea, que esta es otra cosa que es muy importante también, en cuanto al artículo, digamos, de la prisión preventiva, destacarlo de la Comisión de la Corte Interamericana, perdón, porque me parece que es algo que en general preocupa a nivel internacional también. O sea, evidentemente no es que los fines procesales, como nosotros pensamos, están claros que solamente son para eso. Y bueno, y lo que hablamos entre nosotros tres recién, antes, mientras escuchábamos un par de temas, esto de que hablamos siempre, el tema de las cabezas, ¿no? Que además de la normativa, que también tiene que ver con los operadores jurídicos, porque también en defensa de este artículo se dijo que esos parámetros solamente están, eso también hay que decirlo, por una honestidad también intelectual, es solamente para fundar fines procesales, con lo cual uno no podría, según la norma, decir que solamente por las características del imputado. Eso habría que vincularlo, por lo menos obligaría al juez al resolver a vincularlo con los fines procesales. Sabemos que después es una construcción, que en definitiva por eso hablamos de que lo importante son también las cabezas, no tanto las normas, pero bueno, o sea, de todas maneras, no sé si había algo más que íbamos a mencionar, además de la prisión preventiva, Mauro, si vos... Sí, yo creo que también la bocanada de aire de esperanza podrían llegar a ser las 10 supuestas medidas alternativas antes de caer a lo que es la aplicación de la prisión preventiva, que bueno, sabemos que se está discutiendo en la Cámara y esperamos que con este cambio cultural que hace referencia Cari, los operadores traten de aplicar en menor medida la prisión preventiva contando con otro abanico de opciones cautelares. Por otro lado, también lo que se estaba discutiendo y que tuvo modificación en el anteproyecto fue el tema de la expulsión de los extranjeros en casos de suspensión de juicio a prueba, que de alguna manera se mantiene el criterio de expulsión, pero el texto original hacía referencia a dos opciones. Una opción era cuando se los aprehendía en fraganti delito, y la otra opción era el tema de que el delito por el cual sea procesado tenga mínimo previsto en abstracto de 3 años de prisión. Ahora el dictamen lo que hizo fue, de alguna manera, reunir los dos requisitos en forma conjunta, lo cual vendría a ser una opción un poco más restrictiva por el tema de la expulsión, sin dejar de lado el tema de lo que implica la expulsión de los extranjeros y un poco con lo que hacíamos referencia antes, al criterio de alguna manera restrictivo que tenemos todos en el tema de que extranjeros vengan al país y cómo la gente entiende de forma negativa que los extranjeros habiten también el suelo argentino. Yo en particular tengo una opinión bastante formada con respecto a que aún no termino de entender que se regule objetivamente el tema de la suspensión de juicio a prueba. Me parece que es una cuestión que debería ir en el Código Penal, por lo menos en cómo está plasmado en términos de procedencia y de legitimación para habilitar esta medida, pero bueno, habría que ver cómo termina resolviéndose en la Cámara. Sí, eso es claro, ¿no? Porque, digamos, si está, esto debía tener quizás una regulación a nivel federal, porque generaría, digamos, una cuestión, digamos, de injusticia, de que depende del territorio donde estés o el código procesal que rija, si tu proceso va a poder suspenderse o directamente tenés que ir a un juicio y afrontar una posibilidad de una pena. Exacto. Así que bueno, estamos hablando un poco para abajo ahora con esto del código procesal. Yo me voy medio mal de acá. Cuando en realidad debería ser algo, ¿no? No, yo creo que tenemos que tener esperanza. Más allá de que hayan salido quizá criterios bastante polémicos en las primeras horas de discusión, me parece que todo este aire de reforma tan esperanzado, como decía Karina, puede dejarnos una buena imagen de un código de cara al 2015, y nada, esperamos que la discusión sea lo más favorable para todos en términos de tener una normativa que sea lo más benigna y amplia acorde a los estándares interamericanos que mencionaba Fernando. Sí, y una lástima que no se haya contemplado, como muchos códigos procesales a nivel federal, el Instituto de la Mediación, ¿no? Eso es algo que, no sé, porque la verdad que desconozco si se discutió y se desechó, o si directamente, sí está la autocomposición, pero eso pareciera ser como un acuerdo casi extralegal que pueden presentar las partes y que eso obligaría al fiscal a no poder seguir con el caso. Que bueno, eso vendría también a reconocer un poquito el lugar de la víctima, pero de todas maneras no está regulada la mediación, que por lo menos como rige en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que yo siempre hago referencia porque es de donde quizás más conozco, funciona, es una herramienta súper útil y que también atiende a la problemática, a los conflictos. Pero bueno, de todas maneras quizás pueda llegar a, por eso volviendo las cabezas de los operadores jurídicos, quizás la normativa procesal, si bien no lo contemple, no puede ser que no lo deseche tampoco, ¿no? Eventualmente en el futuro con alguna interpretación. Lo malo de esto es que seguimos dependiendo de interpretaciones, que aunque siempre el derecho requiere eso, y de una nueva jurisprudencia que quizás tenga que abrirse con la aplicación de este código. Habrá que ver un poco qué pasa acá más. También es cierto que desde adentro, también del Poder Judicial, hay mucha resistencia, bueno, como siempre, ¿no?, al cambio. Más allá del tema de la prisión preventiva, es el tema de la incorporación de las audiencias orales y la dinámica, es algo esperanzador. Así que nos tenemos que llevar esto, sobre todo que hoy es viernes. Así que, sino que de alguna manera que vamos a cerrar bien el programa, tenemos que, creo que, irnos un poco en esa idea. Yo quiero decir una cosa más con respecto a eso que dijiste de las audiencias. Que en realidad el sistema que viene, faltan las leyes de implementación. Si estamos pasados minutos, pero igual nada, está todo bien en Radio Utopía, que nos vangan. Que hay todo un sistema de... Primero que faltan las leyes de implementación, que son lo más importante. Y la estructura del Poder Judicial, eso es lo que necesita ser cambiado, además, ¿no? Porque hoy en día tenemos una estructura administrativa por juzgados donde tenemos un juez con 10 personas en la que quizás todos trabajan de alguna manera como jueces, porque proyectan cosas, porque los jueces los firman, algunos jueces quizás firman sin leer. Entonces tenemos mucha gente trabajando de jueces, juececitos, y quizás tenemos... pocos jueces, porque no sé si quiero más jueces. Más pero quizás administradores o capataces. Una estructura administrativa que termina cumpliendo quizás esa función. Este sistema podría llevar con una buena ley de implementación a tener una estructura quizás con más magistrados y menos empleados en lo que es la estructura, digamos, de un juzgado tradicional. Me estás cortando, Far. Pero sí. Es algo que considero importante. Te estoy escuchando, siempre porque te escucho. Es como funciona en la práctica. O sea, si queremos un sistema oral, necesitamos más magistrados y menos empleados administrativos que cumplan las funciones de magistrados. Sí, de hecho, ese bache, por así decirlo, que quizá pareciera inconcluso hoy en día en el texto del anteproyecto, sí es algo que se está discutiendo con el grupo de trabajo que tiene Alberto Binder en lo que va a ser el texto de la nueva ley del Ministerio Público, que sabemos que se está discutiendo en actualidad, más allá del trámite que está teniendo en las cámaras el anteproyecto, supuestamente, la idea es que a mediados de diciembre esto tenga, al parecer, aprobación y las leyes en víspera del comienzo del año que viene tendrán también curso de discusión en el Congreso y justamente todo el tema de mayor recursos humanos, mayores capacitaciones, dinámicas constantes de progreso en pos de tener una mente un poco más abierta a lo que es un sistema acusatorio es la perspectiva que se está tratando de implementar en esta nueva ley de Ministerio Público que, bueno, vendría a ser el fuerte para que se pueda implementar el proyecto. No, y un poco, como le decía Cari, el tema de más magistrados y menos empleados, yo creo que también es que los magistrados tengan conciencia que su trabajo, obviamente, es estrictamente decidir y que nada tiene que ver con el hecho de tal vez llevar adelante un juzgado en términos administrativos, porque yo creo que también ellos lo ven como una pérdida de poder, el hecho de... Porque, a ver, un poco también el hecho de ser juez lleva esa cosa media... pues, nobilar, o sea, sentirse más un noble, ¿no? De tener tanto choferes, que pingue, pan, que los recursos y demás, cuando en definitiva, yo, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, no sé, a veces un organismo de falta, creo que uno ve tal vez al juez que estricta, o sea, un juececito de faltas también. En algún Sandra lugar, Simon te va a matar. ¿Qué? Sandra Simon, ¿cómo juececita? Bueno, una juececita como Sandra Simon, estrictamente es más consciente de que es jueza que un juez federal o a veces un juez de instrucción que lleva adelante como una burocracia que también le hace, se siente poderoso con eso. Entonces, con ello también de más magistrados, necesitamos más magistrados conscientes de que su función es estrictamente decidir un conflicto, punto. ¿No? Y que tengan que resolverlo ellos, digamos, no que tengan 10 personas atrás trabajando y que ellos firman. Un saludo para la juececita Sandra Simon. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema, porque este tema tenemos un montón de cosas para decir y a todos nos interpela de alguna manera. Así que bueno, ahora ya está, a seguir con el viernes. O sea, ¿salen ustedes qué hacen? Sí, vamos a salir. Son altos fiesteros. No tenemos. No dijimos fiesteros. Claro, viste, no quiere de alguna manera desprestigiar. No tenés que quemar. Nosotros estamos generando fans, acá estamos generando cosas. Claro. Yo ahora voy a hacer mermelada. Yo ya pasé mi teléfono incluso al aire, peligroso. Yo no sé si pasar el mío. No. Por las dudas, voy a esperar un par de programas más. Mauro Lopardo. Bueno, ¿qué sucede? Nos despedimos. Y ahora el gran tema. ¡Tan, tan, tan! ¡Fuck you! Bueno, cerramos, ¿no? Chao, buenas noches. ¡Chau! ¡Tinelli! Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.